sientes nada, ni tormento, ni golpes, ni una puñalada. No sientes desprecios, ni amores por nadie, tú no sientes nada. Vives una vida solo por dinero, si te amas, no sientes dolor. Alma de piedra tiene tu cuerpo que lo sostiene. Alma de piedra es el orgullo que vive en ti. Tú no más miras aquellas que te conviene, y si un cariño te habla de amores, te hace reír. Alma de piedra, así te llama toda la gente, porque a nadie amas, ni el mejor hombre te hace cambiar. Alma de piedra.